escucha. Siempre está pensando que no la quiero, la verdad es otra. Vamos todos, sabes que la adoro, ella es mi mundo y mi amor sincero es tan profundo. Sin embargo, yo sé que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero y que por otra que de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Ella nunca me ha visto pero se imagina. Me falta su presencia, que es la luz de mi vivir, y que sin ella es la noche más oscura, mi cama en piedra dura, no soy nada sin su amor. Hay aplauso para la madre, de aplauso. ¿Por qué dejó H? ¿No es que piden tema?